misión del Ministerio de Turismo es hacer que nuestro país sea más atractivo para los visitantes. Somos uno de los destinos turísticos más diversos del mundo. Sin embargo, necesitamos desarrollar más infraestructura, pero infraestructura de calidad que corresponda a la calidad del destino que somos. Y este es un desafío de competitividad para el gobierno, para los gobiernos seccionales, para los actores y, desde luego, para los inversionistas, para hacer de nuestro país un destino cada vez mejor. Con estas palabras, Mariano Proaño, ministro subrogante de Turismo, abrió la 12ª edición de SAIC, la conferencia que reunió a importantes representantes de la industria hotelera y turística de diferentes países de la región. En el encuentro se analizaron las nuevas tendencias e inversiones en ese ámbito. El ministro subrogante también señaló que Ecuador se ha convertido en un país atractivo para las inversiones y aseguró que desde la vigencia de la Ley Orgánica de Fomento Productivo se concretaron contratos de inversión inmobiliaria turística que ascienden a 133.064 millones de dólares en la ciudad de Quito, Guayaquil y Galápagos. Para Quito, ser sede de este evento internacional ha sido interpretado como una ciudad que ya se posiciona como destino de eventos y convenciones a nivel internacional, como son los antecedentes del Habitat 3, Travel Mart, entre otros. Jorge Yunda, alcalde de la ciudad, en la conferencia resaltó el potencial turístico de la localidad en base a su rica diversidad. Tenemos a un Quito intercultural. Aquí convergen las diferentes nacionalidades, más de 15 nacionalidades que tiene el Ecuador. Aquí converge su cultura, su música, sus tradiciones, su medicina ancestral. Aquí converge una gastronomía milenaria, precolonial, colonial, y todo lo que ha significado este mestizaje, que somos productos de un pueblo pluricultural. Queremos nosotros, desde la Alcaldía de Quito, invitar al sector hotelero a construir, a edificar, conjuntamente con su municipio, a crear propuestas turísticas de experiencias sustentables, propuestas que, para quienes hemos tenido la suerte y la posibilidad de viajar por el mundo, no se las encuentra más que únicamente en este Quito milenario. El Foro Económico y Mundial establece que la industria de viajes y el turismo se ha fortalecido desde el 2017 y pronostica que la contribución de esta industria al Producto Interno Bruto Global, que en la actualidad se ubica en el 10%, podría incluso aumentarse hasta el 50% en la próxima década. De su parte, Arturo García Rosas, presidente de SAIC, presentó la agenda de conferencias e invitó a los participantes a compartir sus experiencias. Señaló que este es el momento de analizar las nuevas tendencias y pensar en los usuarios del futuro y las necesidades que tendrán para poder satisfacerlas. Las conferencias de SAIC se desarrollaron durante este lunes y martes durante todo el día.